Hay un reclamo del Sindicato de Trabajadores Judiciales en este momento. Bueno, en un rato más va a haber una asamblea. Se quejan de que las recategorizaciones prometidas no se estarían cumpliendo. ¿Qué tiene para decir desde su cargo? No, con respecto a las recategorizaciones que están previstas en paritarias, el Superior Tribunal pide en presupuesto la cantidad de vacantes suficientes para producir esa recategorización. Sí. Hay que hacerle saber al público en general, a la audiencia que usted tiene en tan prestigiosa radio, que las recategorizaciones son automáticas, quiere decir, una persona por el paso del tiempo sí, va ascendiendo hasta un escalafón, no es que es hasta al primer escalafón, sino va ascendiendo al escalafón. Es un derecho que han ganado los trabajadores en una paritaria ya hace algunos años atrás. Esos cargos no los tiene el Poder Judicial, los cargos se aprueban presupuestariamente. Por eso, cuando se hablan de recategorizaciones o se hablan de algunas pautas o cuestiones presupuestarias, no ingresan en lo que es la paritaria especial. Tal es así que cuando los trabajadores pidieron y siguen pidiendo, por lo que uno está viendo a nivel publicístico en el tema de la apertura de paritarias, las paritarias generales se cerraron, eso no lo manejamos nosotros, sino directamente a la Secretaría de Trabajo, y las paritarias sectoriales, solamente la Secretaría de Trabajo, en el artículo segundo de la resolución que cita a paritarias sectoriales, el único tema a tratar es el lactario, así lo dice el artículo segundo de la apertura de paritarias sectoriales. En este tema del lactario, nosotros lo que hicimos, primero que se nos avisó la Secretaría de Trabajo, nos avisó 12 días antes de la audiencia de paritarias, entonces para ser serios y respetuosos hacia los trabajadores y ser serios en las paritarias, lo que hicimos fue solicitar a través de nota a nuestra Secretaría de Arquitectura del Poder Judicial para ver si en los edificios judiciales que actualmente tenemos y en aquellos que alquilamos, puede haber lugar a el lactario o en qué lugares puede haber y en qué lugares no. Por eso le solicitamos a la Subsecretaría de Trabajo la suspensión de la audiencia, tratando de tener la información y poder brindarle a los trabajadores qué es lo que se puede hacer y qué es lo que podríamos hacer el año que viene con respecto a algunas modificaciones edilicias, si es que el presupuesto del año que viene avanza un poco en eso. Por eso sí sé de lo que están reclamando los trabajadores, pero no es un tema que han abierto las paritarias, ese es el tema que no hemos impedido, ¿no? Claro. Esta suspensión que han pedido o a plazo de la reunión, desde el gremio salieron a manifestarse públicamente de que el Superior Tribunal de Justicia no se había presentado a la audiencia. No, sí, nosotros presentamos en el día anterior al de la audiencia la nota como corresponde a su Secretaría de Trabajo pidiendo la suspensión y acompañando la resolución de este presidente del Superior Tribunal que justamente ordenaba lo que le acabo de decir, la Secretaría de Arquitectura, que revise el lugar. Quiero que la gente entienda, para ir a una paritaria, a una mesa donde se discuten temas, donde se analizan temas, uno tiene que llevar no solamente de qué temas se van a tratar, por eso se disponen los temas a tratar, sino tener también la información para tratarlo, para hacer algo serio, ¿me entiende? Sí. Lo que nosotros tenemos que decir, si vamos a discutir lactario, bien, vamos a discutir lactario. El Poder Judicial no está en disconformidad con eso. Igualmente, imagínense usted que en el tema lactario, en un momento de pandemia, donde solamente entre un 10 y un 20% de los empleados judiciales están asistiendo presencialmente a sus lugares de trabajo, bueno, nos da un margen para poder adecuar algunas instalaciones para cuando en el tiempo de pandemia esto se pueda superar, podamos tener, por lo menos en algunos edificios, en aquellos que tengamos esa disponibilidad, los espacios para que aquellas madres que estén en ese periodo puedan utilizar el lactario como corresponde y con las medidas sanitarias correspondientes. Por eso no fue una no asistencia, sino fue un pedido de suspensión por escrito ingresado a la Secretaría de Trabajo. Claro. Recién decía que el tema de las recategorizaciones se trata en la paritaria general. Este año, de los 138 pedidos de recategorizaciones automáticas, 17 ofrece el Superior Tribunal o están en la posibilidad. No. Me parece a mí que la información que... Estoy repitiendo lo que ha dicho el gremio. No, y está muy bien. A ver, Yo lo que quiero expresar es, primero, con el gremio no tengo particularmente una mala relación, ni mucho menos, sino que quizás la información traducida de esa manera, como la explicó el gremio, pareciera como una especie de chantaje o negociación. No, lo que hicimos a través del director general de administración es convocar a la secretaria general del gremio. La secretaria general del gremio vino a este superior tribunal con un representante del gremio, creo que el contador Reales, y el director general de administración le concretizó, le expuso a la secretaria general del gremio cuántas categorías tenemos para poder categorizar. No tenemos todas las categorías, y eso fue lo expresado. Mire, la verdad, actualmente tenemos esta cantidad de cargos para poder recategorizar. El resto de los cargos no los tenemos, no estamos habilitados porque no tenemos presupuestariamente para hacerlo. Eso se entendió, me parece a mí, de una forma diferente, o se quiso interpretar de una forma indiferente, o se quiso informar de una forma diferente. De ninguna manera, primero, no fue una reunión de paritaria, ni sectorial, ni general, ni a su vez una negociación. Solamente fue una información que le dio el director general de administración a la secretaria general del gremio y al contador Reales, que asistieron a la reunión. Pero esas son las categorías que tenemos, no estamos ni mintiendo ni ocultando la verdad. Tenemos 17 categorías, esas 17 categorías podríamos utilizarlas para recategorizar, y sí es cierto que no llegamos a un mínimo, ni al mínimo que te pretenden los agentes. Pero evidentemente, cuando tengamos las categorías suficientes para recategorización, lo vamos a hacer, porque es un derecho que consiguieron los trabajadores y es obligación del Poder Judicial, una vez que las tenga, recategorizarlos. Claro. Está bien la aclaración, José, porque bueno, yo le leía lo que ha manifestado el gremio, y está bien que... Está muy bien. Por eso digo, quizás el gremio o no interpretó bien, o quizás esa información... se interpretó de otra manera. Sí. No veo mala fe, le quiero decir. Sí, no. Ni en la secretaria general del gremio, que conozco y es una persona activa y está luchando, por supuesto, por los trabajadores, y cada una de las cuestiones para mejorar la relación y el clima de trabajo. Pero es cierto también que estamos en un momento de pandemia donde hay muchas personas que están trabajando en sus hogares. Hay personas que están trabajando presenciales, y también es cierto, y hay que reconocerlo, que hay personas que no están trabajando tampoco en sus hogares, ¿no? Claro. Porque, por supuesto, tienen licencia por tener hijo en edad escolar, que por supuesto que tienen personas que tienen mayores de 60, o personas que tienen son inmunodeprimidos. Claro. Más allá de eso, hay que reconocer que hay personas que trabajan presenciales, hay personas que trabajan, y la verdad están trabajando muchísimo a nivel de trabajo en sus hogares, que también es muy complicado por el clima familiar, que por supuesto irrumpe, pero también es cierto que hay gente que no está trabajando de ninguna manera. Entonces, también esas cuestiones se visualizan y también se debaten cada vez que viene el gremio, o cada vez que tenemos que tomar una decisión, se analiza cómo es el estado de cada una de las personas, ¿no? Como corresponde, como toda organización. Claro. José, la última que le hago, y tiene que ver con el presupuesto. ¿Han pedido ya el número final que necesitan para el funcionamiento de la justicia aquí en La Pampa? Sí, en estos días estamos yendo, seguramente, si nos convoca a la Cámara de Diputados, a defender el presupuesto de la provincia. Allí, acuérdense que el presupuesto es preparado allá por el mes de agosto. Sí, en el mes de agosto nosotros probamos el presupuesto, y en septiembre lo elevamos al Poder Ejecutivo, porque es el que termina de armar el presupuesto y eleva a la Cámara, donde se debate, donde es la parte volitiva del Estado, donde se debate las finalidades y necesidades que tiene cada uno de los poderes del Estado para poder desarrollar su actividad. Sí, por supuesto, hemos elevado el presupuesto, hemos elevado las necesidades que hemos tenido. Por la elevación que ha hecho el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, muchas de las necesidades han sido puestas en el proyecto, hay otras de que no. Hay dinero o hay finalidades que nosotros creemos que podríamos desarrollar el año que viene, que bueno, habiendo evaluado o por lo menos discutido con el Poder Ejecutivo de instancia, se vieron reducidas por la recaudación y por los montos que el Ejecutivo estima ingresar. pero es como todos los años, el Ejecutivo prevé una manera de ingreso, pero si en ese, en ese ingreso se va superando la recaudación, en, por supuesto que refuerza las partidas presupuestarias del Ejecutivo. Nos ha sucedido este año. Este año, si bien el presupuesto casi estaba agotado en el mes de junio, agosto, desde agosto hasta ahora hubo los refuerzos presupuestarios necesarios para seguir con una justicia lo más eficiente posible en tiempo de pandemia. Y no ha caído ninguno de los sistemas. Hemos pagado todos los alquileres que el Poder Judicial tiene a lo largo de la provincia para los edificios judiciales. Hemos pagado todas las horas extras y adicionales. Estamos hablando que desde noviembre, diciembre, a nivel de horas extras o licencias a los adicionales para los trabajadores, estamos hablando de 9.800.000 pesos. Claro. O sea, es un monto considerable en estos tiempos y, sin embargo, lo hemos tenido. Estamos adjudicando en estos días, perdón, ya se adjudicó ayer 38 nuevas computadoras para el Poder Judicial, más 20 monitores más para el Poder Judicial. Con el convenio del Banco Pampa nos entregaron 20 computadoras más. Estamos también en un sistema de red que hemos adjudicado una suma muy importante. Quiere decir que, si bien hay veces que no está en el presupuesto determinado a algunos gastos importantes, posteriormente cuando vemos que la recaudación se está incrementando, el Poder Ejecutivo siempre nos ha reforzado las partidas y hemos cumplido con las finalidades. José, le agrego una más. A pesar de la pandemia, las causas judiciales avanzaron, ¿hay retraso? ¿Cómo está ese tema? Bien, a grandes rasgos hay dos fueros dentro del Poder Judicial. A grandes rasgos, yo sé que si hay abogados escuchándome o jueces, van a decir que técnicamente no es tan preciso, pero yo quiero hablarle al común del ciudadano de pie. Sí, el civil y el penal. Está el fuero civil y el fuero penal. En el fuero penal, la verdad, las causas no se han retrasado, las audiencias están al día, algunas reprogramadas cuando se necesita presencialidad, y fueron reprogramadas en virtud de que si íbamos a fase 1 o fase 2, no podía haber presencialidad, y esas audiencias fueron reprogramadas. El resto de las audiencias están al día, están viendo a través de los medios aquellas cuestiones penales que tienen impacto social, que se están informando. Sí se han retrasado las causas de los 105, aquellas causas por violación a la normativa de pandemia, se están siendo retrasadas por el gran cúmulo que tienen, por eso el Poder Judicial dio un plazo un poco más extenso para cargar dentro del sistema Sigel todas las causas penales del 205, por supuesto se siguen aquellas denuncias penales con mayor trascendencia pública o que han tenido mayor impacto público. En el resto de los penales siguen en estado habitual, sacando las sentencias correspondientes y los jueces, juezas, funcionarios y empleados judiciales trabajando sinceramente día a día. En el fuero no penal, que es el civil, comercial, laboral, de minería y de familia, lo que hicimos, incorporamos el SIGE, o sea, todo el sistema electrónico de expedientes judiciales. Eso hace la menor movilidad de los de personas externas al Poder Judicial dentro de los edificios judiciales. Las sentencias en las cámaras civiles se han puesto bastante al día, si bien tenían retraso el año pasado. Este año, producto de la pandemia, lo que han hecho los jueces es llevarse el trabajo a la casa cuando no había posibilidad de asistir a sus propios despachos y han avanzado muchísimo con respecto al dictado de las sentencias, y en los fueros civiles y de familia, como son causas diarias, si bien tienen muy poco retraso, se está trabajando de la mejor manera posible. Bueno, buen resumen nos hizo. José, no sé si quiere agregar algo, si no, muchas gracias por estos minutos, como siempre, con Kermés. Oh, muchísimas gracias a ustedes, y decirle a la comunidad, si no tenemos una nueva oportunidad para poder hablar, que siempre estoy a su disposición, y disculpe que no lo pude atender en la semana pasada, pero propia las tareas que me llevan a veces a no tener un espacio para atenderlos. Pero la comunidad pampeana, agradecerle lo que ha acompañado a este Poder Judicial en estos tiempos de pandemia. Yo sé que han tenido mucha prudencia, han tenido mucha templanza, nos han sabido comprender. A los abogados y abogadas del medio, que el Poder Judicial ha hecho todo lo posible para mantener abierto este sistema judicial y tratar de llevar a todos los pampeanos y pampeanas y pampeanes el servicio de justicia lo más eficiente posible en tiempos de pandemia y lograr en este tiempo de pandemia algo que queríamos y estamos tratando de lograr, que es mayor acceso a la justicia. La justicia no solamente está en Santa Rosa o en Pico, sino que está en todos y cada uno de los pueblos de la provincia de La Pampa, donde antes se dificultaba el acceso a la justicia y ahora lo que estamos haciendo con la digitalización de los expedientes es tratar de que todos tengan acceso a justicia. Por lo tanto, agradecer a los pampeanos y pampeanas y pampeanes por este año, esperar un año próximo mucho mejor que este, y que tengan todos una feliz Navidad y Año Nuevo. Muchas gracias igualmente, José. Que tenga buen día. Gracias a usted. Hasta luego. Bien, José Zapa, el presidente del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa.